buried in this field. Bienvenidos a la segunda emisión de La Anarquía en México. Yo soy Matusalén, el anciano virtual. Continuamos. Movimiento agrario. Después de la muerte de Chávez, partidarios de la causa agraria iniciaron una campaña activa a favor de los campesinos utilizando la prensa obrera de la Ciudad de México. El vocero principal del anarcoagrarismo durante la década de 1870 fue José María González. Alrededor de 1875 aparece González en la escena denunciando y culpando al gobierno en sus escritos de El Hijo del Trabajo por las penalidades que sufrían los campesinos, artesanos y trabajadores urbanos. González, que leía mucho, ayudó a popularizar los conceptos agrarios que se estaban desarrollando. Su idea de colectividades agrícolas autosuficientes con el control sobre los recursos monetarios que serían empleados para el desarrollo de la tierra y el abastecimiento de los implementos necesarios, fue asimilada. El esfuerzo por construir dicho sistema continuó hasta la década de 1890. El rencor agrario hacia el régimen de Díaz alcanzaba verdaderos puntos en el punto de ebullición. Para 1877, González y otros, en sus artículos en Revolución Social que trataban de disputas entre campesinos y hacendados, insistían en el levantamiento en masas. En 1878, después de años de debate, los agraristas desarrollaron, apoyaron e imprimieron un plan propuesto por la Social. El grupo organizador anarquista vacunista tenía 62 secciones trabajando en todo el país para realizar sus metas. El plan proponía la disolución del gobierno nacional, la creación de municipios autónomos, una ley agraria que se encargara de la medición y demarcación de tierras desamortizados, la liquidación de intereses y capital urbanos en el campo, una nivelación e igualación gradual de la propiedad, la abolición final del sistema de salarios por medios de huelgas para obtener pagos más altos, la formación de bancos territoriales para asegurar la venta de productos agrícolas y el falansterio societario para regular el trabajo urbano y rural. Zalacosta formó un comité coordinador, el Gran Comité Central Comunero, para ayudar a provocar la revolución. En medio de la agitación, se promulgó una nueva proposición campesina, el documento más complejo y sofisticado de su género, marcó el clímax del desarrollo de la ideología revolucionaria del siglo XIX. Se le conoció como la Ley del Pueblo y fue expuesta por el coronel Alberto Santa Fe a través de la prensa obrera. Santa Fe fue arrestado en Puebla por su persistente defensa de su ley, por asociación con el fugitivo Zalacosta y porque su plan fue usado por el general Miguel Negrete en los estados de Puebla y Morelos, además de su comunicación abierta con revolucionarios agraristas en Guanajuato y Michoacán donde combatían con el ejército federal. Negrete en 1868 y 1869 dio logística al levantamiento de Chávez López en Chalco y encabezó la campaña contra tropas del gobierno en la región de Puebla Morelos. A pesar de que la década de 1870 solo se puede describir como un éxito considerable en el movimiento anarquista, este sufrió una debilidad inherente. En las últimas dos décadas del siglo pasado fue excesivamente vulnerable al ataque del gobierno. Y los anarquistas demostraron poca preparación para resistir el ataque. El lento desarrollo de la economía mexicana antes de 1880 fue un antecedente de la muerte de los socialistas libertarios. Después de discusiones y separaciones entre las dos secciones del Congreso, el Congreso no murió, sino al contrario, siguió ganando fuerza hasta que, en 1882, recuperó las pérdidas de 1880, contando con 50.236 miembros en las organizaciones filiales. Reacción del gobierno hacia las acciones anarquistas. En 1878 fue el primer retroceso, cuando comenzó a reaccionar el régimen de Díaz a las huelgas, a las insurrecciones agrarias. Primero, la Sociedad Artística Industrial, grupo controlado por la Social, encontró que el edificio que Juárez les regaló, Díaz se lo había dado al moribundo Gran Círculo Pro Díaz de la capital. Luego, poco antes de que Díaz le entregara el poder al presidente González, se efectuaron una serie de arrestos políticos, el primero el coronel Alberto Santa Fe, Francisco Zalacosta, el cual fue encarcelado y ejecutado en Querétaro en 1880. Simultáneamente, las fuerzas federales sofocaron otras dos revueltas, una encabezada por el radical Negrete y otra por los simpatizantes de Santa Fe. Los siguientes belicosos a sentir el enojo del gobierno fueron Tiburcio Montiel y sus partidarios campesinos de la Liga Agraria de la República Mexicana. En Veracruz fueron muertas 9 personas comprometidas en una huelga portuaria durante una manifestación el 24 de junio de 1879. El gobierno esperó hasta finales de 1881 para clausurar finalmente el entonces llamado por los anarquistas Gran Círculo de la Ciudad de México. La clausura fue suspendida temporalmente en marzo de 1882. En 1883 el Gran Círculo de México fue por siempre clausurado y pasó a la historia. A finales de 1884 se alaba a Pedro Ordóñez como liberal y presidente del verdadero Círculo y Congreso de Obreros, y es su propietario. El gobierno proporciona amplio financiamiento al verdadero Círculo y Congreso para el desarrollo de cooperativas agrarias, de las cuales pronto lograron una economía compleja e integrada. Aunque no pudo convertirse en una organización creciente y viable, las cooperativas patrocinadas por el gobierno sobrevivieron hasta mediados de la década de 1890. Para 1897 el gobierno había abandonado a las cooperativas en favor de las notoriamente desarrolladas compañías. También surgió la Junta Privada de las Sociedades Mutualistas de México, un grupo más militante, que buscaba el derecho de huelga y justicia social a mediados de la década de 1880. Lo encabezaba Carmen Huerta, antigua presidenta del Congreso y miembro de la social, la cual sobrevivió poco tiempo. El gobierno de Díaz había ganado casi completo el control sobre el movimiento obrero. A pesar de las contrariedades, los anarquistas no se dieron por vencidos, y en julio de 1884 el Club Nacional de Obreros Libres anuncia su presencia, invitando al apoyo a las organizaciones de la clase trabajadora. El Club Nacional no llega como una entidad a la siguiente década, pero sus partidarios continuaron sus actividades, especialmente en el norte. Uno de los golpes más fuertes contra la campaña anarquista de cooperativismo fue la declaración del gobierno que convirtió las cooperativas en ilícitas. Cuando fueron finalmente legalizadas, fue con la condición de que todas ellas estarían sujetas al control y el reglamento gubernamental. En 1880, García de la Cadena se opuso a la candidatura a la presidencia de González con su llamamiento a la organización de las clases obreras. Su rivalidad con Díaz continúa hasta 1886, fecha en que apoyó una revuelta fracasada, encabezada por Negrete, hasta que fue capturado y ejecutado en Zacatecas. Siglo XX. Al principio, el anarquismo mexicano tuvo un patrón que a grosso modo fue paralelo al de Europa. El anarquismo mexicano se había apartado de las tendencias cooperativistas del siglo XX, quien apoyaba el desvío de la economía capitalista de las sociedades independientes y la unión de los capitalistas y trabajadores como hermanos, y acercado a los anarcosindicalistas, que eran lo suficientemente alineados y beligerantes para afrontar la sociedad capitalista con armas tales como la huelga general. El movimiento estaba nuevamente estimulado por la presentación de anarquistas españoles, pero jugaron un papel menos importante que en el siglo anterior. La primera organización poderosa se desarrolló alrededor del Partido Liberal, encabezado por los hermanos Flores Magón. Ricardo Flores Magón. Breve historia. Ricardo Flores Magón nació en 1873, el 16 de septiembre, en San Antonio el Oxochitlán, distrito de Teotitlán del Camino, Oaxaca. Su padre, Teodoro Flores, era un indígena de profunda convicción liberal que había alcanzado el grado de teniente coronel como combatiente de las tropas republicanas. Su madre, Margarita, era una mestiza de firme y generosa voluntad. En 1887, Ricardo termina meritoriamente sus estudios en la Escuela Nacional Primaria número 1 de la Ciudad de México e ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. En 1892, destaca por su fogosidad y radicalismo en una manifestación estudiantil antireeleccionista. Es detenido por la policía y encarcelado por un mes. Ahí inicia su vida revolucionaria, que lo llevaría al paso del tiempo a la formación de varias publicaciones, a la organización del núcleo radical maonista y de la dirección de huelgas como Cananea y Río Blanco, hasta los levantamientos armados considerados precursores de 1910. El Partido Liberal y Regeneración son los que se lanzaron en 1903, por primera vez masivamente, las consignas antireeleccionistas que serían la bandera de la revolución maderista 7 años después. El primer número de Regeneración apareció el 7 de agosto de 1900 dirigido por Ricardo, acompañado por su hermano Enrique. Al año siguiente Ricardo es encarcelado en Belén, desde donde reclama públicamente la dimisión de Porfirio Díaz. A principios de 1902 recobra la libertad y, junto con su hermano Enrique, se hace cargo de la publicación del El Hijo de Avizote, ya que Regeneración había sido suspendida. El maonismo se inicia como un movimiento de protesta contra la dictadura porfirista y en defensa de la Constitución de la Reforma. Pero desde un principio se encuentra en él una profundidad que va más allá del mero cambio político o del retorno al estado de las cosas que imperaban en 1857, que el grupo defiende principalmente por lo que se refiere a la necesidad de reprimir los abusos que comete la Iglesia Católica, solapada en la tolerancia de las autoridades del porfirismo. En el manifiesto de Club Liberal Ponciano Arriaga, de 1903, se habla ya de la dignificación del proletariado comillas mediante una más justa distribución de la riqueza, acaparada por el capitalista, el fraile y el más alto funcionario, ya sea civil o militar. Dígalo esos infelices que desfallecen en las haciendas, bajo el látigo del mayoral y explotados en las tiendas de raya, esos infelices que son transportados al Valle Nacional, a Yucatán, y que a veces no representan más valor que 10 o 20 pesos. El 4 de enero, los hermanos Flores Mahón y Juan Sarabia llegan a Laredo, Texas. Se trasladan a San Antonio donde reeditan Regeneración y sostienen relaciones con anarquistas españoles y norteamericanos. Flores Mahón evoluciona rápidamente hacia concepciones expuestas por los teóricos anarquistas, adaptándolas a las condiciones sociales de México, y a la vez que hacia armas contra la tiranía porfirista las propagaba con ardor. El Partido Liberal en 1904, prosiguen las luchas ferrocarrileras. Huelgas de la UR por aumento de salario y en el ferrocarril mexicano, encarcelan a varios garroteros. Se constituye el Congreso Mutualista y Obrero de la República con 300 sociedades. A principios del presente siglo, los hermanos Flores Mahón organizaron el Partido Liberal Mexicano, cuyo órgano oficial, Regeneración, circulaba en los hogares mexicanos subrepticiamente. Este partido propugnaba por establecer la jornada de trabajo de 8 horas y elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras, reglamentar los servicios domésticos y el trabajo a domicilio, garantizar el tiempo máximo de trabajo y el salario mínimo, evitar el trabajo a menores de 14 años, obligar a los patrones a crear condiciones higiénicas de vida de los trabajadores y a resguardar de peligros, establecer las indemnizaciones por accidente de trabajo, declarar nulas las deudas de los campesinos con sus amos, evitar que los patronos pagaran en otra forma que no fuera con dinero efectivo, suprimir las tiendas de raya, prohibir las multas a los trabajadores, así como descuentos a su jornal, o bien que les fuera retardado el pago de este por más de una semana, o que se les negara el pago inmediato de lo ganado al que se separe de su trabajo. Obligar a las empresas y negociaciones a utilizar a una mayoría de los mexicanos como empleados, y a no diferenciar, en el pago de sueldos, a los extranjeros, de estos. Hacer obligatorio el descanso dominical. Los dirigentes del PLM eran Ricardo Flores Mahón, Juan Sarabia Villarreal, Enrique Flores Mahón, Librado Rivera, Manuel Sarabia, Bustamante y Práxedes Guerrero. Dicho programa contenía no pocas de las demandas obreras del Gran Círculo, por las cuales habían luchado los socialistas de años anteriores, sobre todo a través de los periódicos. Pasando a vías de hechos, el Partido Liberal Mexicano encabezó los levantamientos de Viesca y Las Vegas, Coahuila, 1908, que fueron enseguida sofocados, vinieron a fortalecer el espíritu de rebeldía de las grandes masas explotadas de México. Por su parte, el joven proletariado mexicano no permanecía inactivo. La propaganda maonista penetraba a su seno y lo empujaba a organizarse. En 1906, Flores Mahón había dicho que el trabajador, fabrica con sus manos la riqueza. Empieza a concebir poco después la futura revolución mexicana, no como un movimiento contra Díaz, sino como una lucha de clases, lucha entre los ricos y el pueblo obrero y campesino. Empieza a ver no solo a México, sino al mundo entero, dividido en dos clases sociales fatalmente antagónicas. La de los que trabajan y producen sin gozar de los frutos de su actividad, y la ociosa, que vive del trabajo de la primera. Con la propaganda de Flores Magón, los círculos de obreros libres, que se desarrollaron en Veracruz, Tlaxcala y Puebla, en donde los trabajadores textiles plantearon las primeras huelgas contra sus amos para despedir al sanguinario régimen de Porfirio Díaz. Los acontecimientos que marcaron en alto a las infamias del sistema oprobioso en que vivía el pueblo fueron los de la huelga de Cananea, son. En donde Flores Magón, con su club liberal Humanidad, preparó la decisión de los trabajadores para lograr el episodio más espectacular de la época en cuanto a la lucha social se refiere, ya que fue el inicio real, la lucha directa contra Porfirio Díaz. Después de la cacería de trabajadores que fueron mandados a San Juan de Ulúa, no quedaba otro camino que la insurrección armada, y esa tarea se dedicaron campesinos y artesanos en todos los lugares. Al año siguiente, 1907, 20.000 obreros de la región textil de Orizaba votaron la huelga en solidaridad con los obreros de Puebla, a del pueblo trabajador por una minoría de grandes terratenientes capitalistas mexicanos y de extranjeros. El gobierno arresta a cientos de liberales, con lo que deshizo la revolución proyectada. Pero si ocurrieron tres levantamientos, con 300 hombres encabezados por Donato Padua, intentando apoderarse del pueblo de Acayucán, Veracruz, al ser rechazados, se retiraron al campo para iniciar una campaña guerrillera que se propagó hasta el estado de Tabasco. El único lugar en el que el PLM había establecido un control militar independiente era en Baja California, en invierno y primavera de 1911, pero a mediados el mismo ejército federal lo retomó. Práxedes Guerrero. Nacido el 28 de agosto de 1882 en los Altos de Ibarra, cerca de León, Guanajuato, hijo de José de la Luz Guerrero y de Fructuosa Hurtado, siendo su sexto hijo. Envía en 1899 a los periódicos El Heraldo Comercial y El Despertador de San Felipe sus primeros artículos de interés general. En 1901 solicita ser corresponsal del Diario del Hogar, cargo que le fue concedido en julio por el director del mismo. En el mismo año fue nombrado subteniente de caballería en el ejército. En 1903, empieza a leer los periódicos de oposición así como varios autores anarquistas, Bakunin, Kropotkin, etc. Se dio de baja en el ejército porque Bernal Reyes, ministro de guerra, ordenó que la fuerza federal balaceara a numerosos liberales que se manifestaban en contra del mismo Bernal Reyes para gobernador del estado de Nuevo León. En 1905 viaja a los EU, siendo en San Francisco donde publica Alba Roja, periódico por el cual, probablemente, los miembros de la futura junta organizadora del Partido Liberal Mexicano tuvieron conocimiento de la existencia de Práxedes. En 1906 Manuel Sarabia, miembro de la junta organizadora del Partido Liberal, lo visita siendo este el primer contacto con la junta, cuyo resultado fue la unión de Práxedes a esta. El 3 de junio constituye una organización llamada Obreros Libres, entre los mexicanos que laboran en las minas de Morenque. En 1907 colabora en el periódico Revolución, siendo arrestado junto a R. Flores Magón, A. Villarreal, L. Rivera, L. Gutiérrez de Lara y Manuel Sarabia por sus artículos, que fueron llamados el puente entre la vida autoritaria y la vida libertaria. Al siguiente año, con la ayuda de Enrique Flores Magón y Modesto Díaz, reanudan la edición de Revolución. En mayo de ese año queda definitivamente clausurado ya que encontraron los agentes secretos los talleres en donde se editaba el periódico y encarcelan a los tres por libelo criminal. Díaz muere en la cárcel y Práxedes y Enrique logran la libertad por medio de Arizméndez y Ulibarri. Saliendo de la cárcel se dirige hacia El Paso, Texas, para ponerse en contacto con los grupos de frontera, reunir dinero y toda clase de armamento, transmitir instrucciones de la Junta a los contingentes que iban a levantarse en estado de Coahuila y para ponerse al frente de un grupo en una población de Chihuahua. Tlatoa se despija la fecha del levantamiento para la noche del 24 al 25 de junio. El 24 de junio son detenidos grandes embarques del parque y armamento por la dictadura. Sin embargo, pudieron estallar levantamientos en Viesca, Las Vacas, Coahuila y Palomas, Chihuahua. El 29 de junio en Palomas Francisco Manrique muere, y Práceles y otros tres compañeros son heridos, se retiran a Ciudad Guzmán, luego a Ciudad Juárez, y de ahí a El Paso con el fin de llegar a Albuquerque, dirigiéndose después a San Francisco, y después Práceles se dirige a Douglas, Arizona, regresándose a El Paso, Texas para reorganizar a los grupos revolucionarios. En 1909, después de viajar por los estados del centro y sur de la República con el fin de que los grupos liberales entraran en la lucha, regresa a El Paso, Texas, y de ahí se va en una gran gira para obtener el apoyo del Partido Socialista por los estados de Kansas, Illinois y Missouri, regresando al sur de Texas en donde trabaja en unos aserraderos con el fin de publicar un periódico, logrando ese fin publicando el 8 de agosto Punto Rojo. En 1910 huye de Houston y se refugia en Bridgeport, Texas. Allí trabaja en unas minas de carbón. Colabora en Evolución Social. A mediados de abril la dictadura ofrece una recompensa de $10,000 por su captura. En mayo es suprimido Punto Rojo, ya que la policía encuentra dónde se imprime. En aquella época germina en él la idea de organizar la Liga Panamericana del Trabajador o la Internacional del Trabajador. El 3 de septiembre reaparece Regeneración, en donde publica artículos de suma importancia. A finales de noviembre, Práxedes abandona Los Ángeles y se dirige a El Paso, en donde organiza un grupo de 22 rebeldes. El 19 de diciembre llegan por la noche al estado de Chihuahua. El plan ideado era capturar Ascensión, San Pedro, Janos, Corralitos, Casas Grandes, Terrazas, San Diego, San Buenaventura, San Lorenzo, y otras ciudades, más para luego marchar a la ciudad de Chihuahua. El 29 llegan a Janos. En la noche empieza el combate. Después de 2 horas de lucha, el grupo revolucionario es victorioso, haciendo prisioneros al presidente municipal y al teniente de rurales. Pero poco después, llegan los refuerzos de Casas Grandes. Se inicia un nuevo combate en el que mueren Práxedes y 11 revolucionarios más. No obstante, este combate acaba con la victoria del grupo revolucionario sobre las tropas federales, a pesar de las diferencias numéricas que existen entre los bandos, mas Práxedes pierde la vida en el combate. Cuando el 20 de noviembre de 1910 estalló la revolución, el grupo maronista, en Los Ángeles, no se sorprendió. Inmediatamente empezó a lanzar insistentes llamados al pueblo mexicano a través de Regeneración, para que abrazara la causa anarquista como única que satisfacía verdaderamente sus intereses, afiliándose al Partido Liberal Mexicano. Este no proponía ningún candidato a la presidencia de la República, ni abogaba por la implantación de un nuevo tipo de gobierno, simplemente exhortaba a la gente a una lucha que tuviera por finalidad la emancipación económica de la clase trabajadora, la expropiación de la tierra de manos de los latifundistas y su goce en común, y al mismo tiempo la colectivización de las fábricas, la maquinaria industrial, las minas, los medios de transporte y de toda la riqueza social, y también a no permitir la entronización de un nuevo gobierno, condición indispensable de un sistema de auténtica libertad.